Un rato puso Gardelitos, hace un rato Vuelvo al Sur, está en un nivel música top ten, está ahí top ten. No solamente top ten es Agustín Carrizo, sino Gonzalo Alcácer, al que lo tengo un poco descuidado porque, bueno, hubo algunas falencias técnicas y no pudimos charlar un ratito con él. Gonzalo Alcácer, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué haces, querido? Buenos días para todos. ¿Cómo andan hoy? Bien, bien, hermano, un día precioso, maravilloso, extraordinario. Y hace un ratito hablamos con Graciela Moreno, que nos planteaba un panorama, no te digo que desolador, pero ella escribe una nota en BAE, BAE Negocios, que es del grupo Crónica, diciendo que la caída del consumo es la peor en 2 décadas. Y entonces en un momento determinado le digo, yo estoy casi convencido que esto todavía no es 2001, porque no lo es. Pero esto es 2002, ¿eh? Esto es 2002 y estamos entrando al 2003. Es 2002 entrando al 2003. Pero ella planteaba, sin decirlo, planteaba que, bueno, una situación similar al 2001 está a la vuelta de la esquina. En cuanto a consumo, en cuanto a lo económico, no estoy hablando de conflictividad, Gonzi. No, no, no, está muy bien, me parece que hay que plantearlo, hay que seguir discutiéndolo, hay que debatirlo, hay que pensar, hay que buscar alternativas para que esto no llegue a mayores de un momento a otro, porque vos bien marcás lo del cierre, digo el cierre porque el consumo prácticamente está cerrado, yo lo vengo marcando columna tras Claro, columna. sí. Ahora viene el cierre del Hospital Bonaparte, también hay paro en el Garrahan por situaciones también muy complicadas, y esto tiene que ver con respecto a la salud, la migración de los científicos está a la altura del día, la caída del transporte de larga distancia es evidente, advierten también que van a seguir los cortes de energía, como sucedió esta semana muy fuertemente en un apagón general, hay cierre de empresas multinacionales que se están yendo del país. Yo para agregarte algunos temas más, Claro, ¿verdad? sí. Porque no solo cierra en esto de que vos hablás del 2001 al 2002, a mí me parece que es imperante pensar que en este momento la Argentina está corriendo más rápido que en aquel entonces, ¿no? Como que ya pasaron 9 meses de este gobierno y en 9 meses se hicieron las cosas mucho más rápido, como las quería hacer Mauricio Macri en el segundo tiempo, ¿te acordás? Así es como lo veo, ¿no? Después vimos que también en la semana hubo un reclamo masivo con movilizaciones en todo el país en defensa de la recomposición de recursos a las universidades públicas, ¿no? Mientras tanto, la visión presidencial sobre el rol del Congreso, en el cual los diputados representan directamente al pueblo argentino y los senadores a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, vuelve a poner en tensión el libre juego democrático. Obviamente que estamos hablando del decreto que refiere a la ley de financiamiento universitario, el decreto de veto que tuvo el Poder Ejecutivo en respuesta inmediata de la Casa Rosada, apenas horas después de la multitudinaria marcha federal en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad. Parecía ser, no parece, es una provocación directamente, porque el veto estaba al llegar en cualquier momento y se hizo efectivo el último día de ese ejercicio, luego de esa manifestación plural y popular. Así que la supuesta necesidad de limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional, donde debe actuar con sensatez institucional y de forma responsable, así lo marca Javier Milei, vino a llegar el veto. A ver, los legisladores deberían cuidarse de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, dice el comunicado de la oficina de la Casa Rosada. También le están pidiendo al Poder Legislativo que le digan de dónde van a sacar los ingresos y la distribución de ese gasto, porque el presupuesto nacional tiene previsto otros, ¿no? Y en observación sobre esta última frase, la referencia corresponde al proyecto enviado al Parlamento, ya que el presupuesto definitivo será el que surja del tratamiento y la aprobación de la iniciativa, ¿no? Por ambas cámaras, si el Poder Ejecutivo, lógicamente, no lo veta. Lo cierto es que no alcanza a percibir ninguna discrecionalidad ni insensatez en la aprobación de una ley que apenas procura actualizar las partidas para cubrir gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios a las que concurren para formarse profesionalmente cientos de miles de jóvenes. La ley en cuestión solo busca que los recursos no sufran la erosión inflacionaria de los últimos meses y solamente dispone un mecanismo de ajuste bimestral. Tampoco parece excesivo plantear para los salarios del personal docente y no docente una recomposición desde el primero de diciembre pasado y una actualización mensual que acompañe el aumento del costo de vida. O sea que la razonabilidad del veto queda claramente en duda. Para mí es así, si se considera que entre enero y agosto pasado las transferencias a las universidades cayeron en términos reales, descontando la inflación, en un 33,5 respecto de idéntico periodo 2023. A ver, ¿qué decir a falta de argumentos más sólidos y en respaldo del drástico ajuste de gastos estatales que se viene ejecutando? El jefe de Estado sostiene que el proyecto aprobado no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente, lo dijo tuit tras tuit mientras se generaba la manifestación de este miércoles, ¿no? Milei, claro, insiste en que no se puede gastar más de lo que ingresa cuando el impacto fiscal de la recomposición del presupuesto universitario sería de solo, atención, a ver, de solo el 0,14% del Producto Bruto Interno. Sí, la verdad es mucho menos que los ingresos cedidos. Es que además, escúchame, claro. Si el tipo 0,14, ¿no? Si el tipo, nada, hubiera puesto un impuesto a las grandes ganancias muy inferior a lo que por lo menos puso Alberto Fernández. Digo, la mitad. El 0,02 fue aquel momento. Claro, con eso, el 0,02, seguramente hubiera sido algo así como el 0,7 del PBI. ¿Sí? Y no era nada. Nada. Y después ajustás un poquitito, ¿viste? En algún detalle más. Y no te sale nada del PBI. No. Ahí acá también es lo que justo iba a decir al respecto de lo que los ingresos cedidos a los contribuyentes de mayor patrimonio tuvieron, ¿no? Al reducir las alicuotas del impuesto de los bienes personales. O sea, está claro a dónde apunta el ajuste, ¿no? Cada día queda más en evidencia la reconfiguración de las reglas de juego que busca consolidar al gobierno nacional. A ver, según la consultora Ferreres, el índice general de actividad descendió en agosto un 0,6% mensual en términos desestacionados, así se dice, y durante julio la venta en supermercados y autoservicios mayoristas cayeron un 13,2% interanual, mientras los niveles de facturación fueron 11% inferiores a los de noviembre del año pasado. O sea que la baja de consumo, que bien vos indicaste al principio, tiene su correlato con los niveles salariales, pese a cierto repunte reciente, debido a que las paritarias van recuperando una parte mínima de la inflación pasada. O sea que en realidad los salarios se muestran aún en niveles muy inferiores al 2023. Los del sector privado registrado presentan una retracción interanual de real del 10,6 en el primer semestre, último dato que fue conocido tras el INDEC, ¿no? Y los empleados estatales retrocedieron un 24%. Tampoco llegan las inversiones, ¿no? Vemos que las industrias con la mitad de su capacidad instalada ociosa no renuevan sus bienes de capital y la construcción sigue sin recuperación por el freno de la obra pública, mientras no mejoran todavía las actividades empresariales. Así que el círculo vicioso y de retroceso sin fin, porque esto es sin fin, el ajuste no tiene fin, y esto apuesta al gobierno para bajar la inflación, sin detener en el... Bueno, vos sabés que... a ver, ¿cómo decirlo? No es que sea una buena noticia. Numéricamente, bajo el riesgo país, la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se fue achicando, la Argentina tiene, el Banco Central tiene un poquito más de reservas, y esto tiene que ver por el blanqueo de capitales, claro, por la destrucción que está haciendo el Estado Nacional, justamente del propio Estado. Entonces... estadísticamente uno dice, wow, sí, bueno, acá vos tenés... Ahora, así como esa estadística es real, porque es real, el propio INDEC plantea que entre el alrededor del 70% de los argentinos son pobres o son indigentes. Y incluso otros organismos como la UCA, que por supuesto lo dije cuando abríamos el programa, que no es ni peronista, ni kirchnerista, ni comunista, ni socialista. No, totalmente. Dice que es el 82%. Claro. Entonces, bueno, entre el 70 y el 82, vamos a poner un promedio del 75%. O sea, hay un país en el cual 25% de los que habitan la Argentina no son pobres. Y me animo a decir que dentro de ese 25%, estoy casi convencido que es muy probable que haya un 20% de clase media. Pero decir un 20% y hay un 5% que está digitando el sustento, el alimento, la comida, la energía de la Argentina. Y entonces sí, eso es inaudito. No, claro que sí. Fíjate que esto ya está sucediendo en perjuicio ocasionado a la mayor parte de la población. Vos lo indicás, ¿no? Y a eso refieren las familias, las pequeñas y las medianas empresas. Este modelo no luce como un modelo sustentable, ¿no? Y menos aún cuando el camino que se propone a los y las jóvenes es el de una educación también de menor alcance y excelencia, ¿no? Esto es lo que vengo a sacar en conclusión de lo que, bueno, nos pudo dar la manifestación del miércoles pasado, a la cual tuve la suerte de acudir, de estar un rato por allí y ver de la manera pacífica y sana que la población se manifestó esta semana, ¿no? Y mientras esto sucede, también está muy pegado de lo que está pasando en la sociedad tras lo que sucede con nuestro querido CONICET, ¿no? Que desde el 2023 el sector científico y tecnológico casi perdió 2.500 puestos de trabajo, ¿no? El Consejo Nacional de Investigadores es el más afectado, ¿no? Sabemos que para ingresar como investigador de carrera al CONICET son necesarias múltiples evaluaciones, ¿no? Rigurosas instancias académicas, ¿no? Publicaciones en medios internacionales, concursos muy exigentes, puntaje, antecedentes, evaluaciones por juntas de calificación internas y externas. El recorrido comienza obviamente por una carrera de grado, luego una beca de doctorado que conduce al postdoctorado y finalmente la postdoctoral, que es el escalón final de acceso a la carrera de investigador o de personal de apoyo, ¿no? Una docena de años mínimamente donde un Estado presente invierte en pos del desarrollo y crecimiento científico-tecnológico del país. Hoy es trabajosa estructura de estudio, donde está siendo desmantelada por el gobierno de Javier Milei, como digo, ¿no? Tras que el sector pierde muchísimos puestos de trabajo y el CONICET es dañado tanto por despidos como por poda de subsidios, porque se recortaron 825 becas y 514 puestos entre administrativos e investigadores. Y esto es un dato terrorífico, ¿no? Todo bajo un desfinanciamiento feroz. La misma partida presupuestaria que en el 2023, en un contexto de más de 200%, no, 200%, 250% de inflación interanual. Es terrible, porque esto también se hace en las universidades, ¿no? Donde allí se generan todos los contextos habidos y por haber como para que la ciencia y la tecnología tenga un avance en nuestra sociedad. Está claro que sigue sucediendo cosas nefastas en nuestro país y también esta semana vimos que el bastón de mando que pedía la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo cual no agarró absolutamente nadie, lo tuvo que agarrar esa otra vez. Sí, vos sabés, ¿no? Que, Gonzi, antes de finalizar, quería agregar este punto, porque alguna vez fue Néstor Kirchner el que tuvo la posibilidad de limpiar al Partido Justicialista, negoció algunas cosas y en un momento determinado él se hace responsable del Partido Justicialista. Y le preguntan a Néstor, porque lo había hecho cuando ya se sabía que Néstor no quería ser presidente del PJ, ni meterse en el espacio. Sí. Y entonces dice, ¿sabes qué? Le dice el periodista, yo lo hablé con Cristina y Cristina me dijo. Y parecía algo risueño. Cuando le preguntan a Cristina, dijo Cristina, el Partido Justicialista, el PJ, es un sello muy importante para dejarlo en manos de cualquiera. No puede estar en manos de cualquiera. Entonces, era lógico que ya en aquel momento a Cristina le interesa, es probable que, no por ambición de ser ella la representante del PJ, sino para ordenar un poco algunos díscolos, nada más. Sí. Parece que es esa la intención de Cristina. Yo nunca la vi a Cristina empoderarse tras la presidencia del PJ. Me parece que, como vos decís, tanto a Néstor como a Cristina nunca les interesó de primer plano esta porque movida. De hecho ellos dicen, y una realidad, dice, nosotros somos peronistas, el PJ era un sello nada más que nuclea a un sector del peronismo, pero el peronismo es mucho más que el PJ. De hecho, en el espacio está Kicillof. Y Kicillof no es peronista. Y en el espacio está Leopoldo Moró, y Leopoldo Moró no tampoco es peronista. No es peronista. No, también hay que ver cómo se maneja la interna de este partido, porque está el rol de Gildo Difrán, ¿no? En la postulación. Perdón, de me voy a rectificar. Sí. Me rectifico. A ver. Kicillof no es justicialista. Y Leopoldo Moró no son justicialistas. Pero el peronismo puede porque es abarcar claro, ahí está, a otras fuerzas. Me rectifico lo que acabo de decir. No, está bien, es mucho más puntual. Yo igual te había entendido, pero está bien que lo digas porque hay gente que nos está escuchando y que está bueno que se sientan inmersos, ¿no? Con esto que vos decís, está claro que el peronismo es abarcativo. Mientras Silvio Infran postula a Cristina y también se ve al senador Guado de Pedro, a la intendenta Mayra Mendoza también gritarlo a los cuatro vientos. Mientras tanto, Quintela afirmó que el PJ se tiene que debatir. Sí, y, yo coincido. Y sí, también tiene que competir, que se compita. Claro. Hay algunos otros que dicen, bueno, si está Cristina ahí, ¿qué vamos a hacer? Una elección interna, es ridículo. Entonces, se está viendo también, primero y principal, qué es lo que quiere hacer la expresidenta de la Nación. Mm. Por lo pronto, se la ve en escena, pero como en primer plano, ¿no? Sí. En la escena, bajando a los territorios a dar debate y a estando con la gente, como pasó en La Matanza, que es un mensaje bien indicativo de una líder, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso lo hizo sin la presencia del gobernador, sin la presencia del intendente de la zona y ningún otro amigo, entre comillas, partidario, ¿verdad? Bien, bien. Así que vale destacar la presencia de Cristina, que ya viene dando notas marcadas de dónde está la posición que ella pretende dejar bien claro, porque el enfrentamiento que tuvo las redes sociales con el presidente de la Nación así lo dejan notar. Y hay que tenerlo en cuenta porque todos parecen estar, o casi todos parecen estar presentes en cuerpo para ponerle a la política. También lo está haciendo el expresidente Mauricio Macri, ¿eh? Está claro, con sus apariciones también siendo un poquito, hoy un poquito más lejanas al presidente de la Nación. Dice, ¿para qué voy a ir a comer milanesa con el presidente si nada cambia, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el PRO ahora en la votación del veto presidencial en las universidades públicas, ¿verdad? Así que están todos ahí, ¿no? Y me parece que hay que tener en cuenta, tras papelón que viene haciendo el gobierno de la Nación, en este caso cuando se hace la apertura del Partido Nacional de la Libertad Avanza, con 5.200 personas solamente en el Parque Lezama, ¿verdad? Así que bien. Seguiremos buscando dónde está la alternativa, pero está claro que este gobierno ya, para mí, marca la retirada, ¿no? Yo tengo una discusión interna con muchos de los compañeros de pensamiento, me refiero a aquellos que piensan que esto sigue y que no, el gobierno no va a ser tan tonto de llegar a las elecciones de esta manera. Yo te digo la verdad, cuando le tengan que decir a Javier Che, te tenés que ir, hay que llevarlo con chaleco de fuerza, no se va a querer ir. Bueno, Gonzi, te mando un fuerte abrazo, ¿sabes? La seguimos la semana próxima, un abrazo grande. Dale, hermano, cuídate, chau. Igualmente, chau.